Con la Mutual Vivir, trabajadores preocupados por demoras en el pago de los saberes. ¿Qué? Contanos de qué se trata. Bueno, sí, esta ya es una situación repetida. El mes pasado, en abril, tuvimos el 24 una medida de fuerza, que fue una retención de servicios, fue bastante leve, para que paguen el salario de marzo, que lo terminaron pagando el 27 de abril. Pensamos que ya habíamos logrado resolver esta situación y este mes hoy ya estamos a 16 y no hay novedades todavía de lo que va a ser el pago de este mes. Con cierta molestia ya de parte de los trabajadores, donde hay ya facturas vencidas, facturas con aviso ya de corte de luz para este viernes como tiene una trabajadora, madres solas que son el sostén de familia y no pueden hoy llevar un plato de comida, y la verdad ella es crítica. Mm. No tenemos respuesta del lado de la Mutual, no tenemos al menos una respuesta que se solidarice y que podamos... Yo creo que si ellos se acercan, hablan con los trabajadores, ellos entenderían un poco, pero bueno, hasta esa... ellos están ignorando estas situaciones. La verdad que bueno, ya no sabemos qué hacer, vamos a tratar de convocar a la delegación de trabajo a que nos dé una mano, porque vemos que las medidas de fuerza tampoco nos están siendo una herramienta útil. Mm-hmm. Concretamente, ¿qué tareas realizan los trabajadores? ¿Son quienes se desempeñan en la parte administrativa de la Mutual? O hay choferes, hay parte de maestranza, hay terapeutas, hay administrativos. Digamos que la Mutual Vivir no era solo, quizás ellos fueron conocidos por ser el estacionamiento. Hoy les quedó un centro de rehabilitación terapeuta en la calle Perito Moreno, quedaron consultorios en la calle Guatemala en 2016. Estamos hablando de un grupo de entre 20 y 22 trabajadores, malos profesionales que no están nucleados en este gremio, pero que son, están pasando la misma situación. La excusa, que no sé si es realidad o no, que la verdad no me compete a mí meter, es el IPRO, es la falta de pago del IPRO. Pero bueno, nosotros somos trabajadores de entidades privadas, civiles, no, yo no tendría que entrar en este litigio de que si el IPRO paga o no paga. Me parece que la patronal tendría que buscar las herramientas, la comisión directiva tendría que buscar las herramientas necesarias para que los trabajadores, o al menos armar un plan de pago que los trabajadores entiendan la situación. Y si no lo logran hacer, se ven incapacitados, yo creo que es momento de dar un paso al costado o replantear la situación de la Mutual. Decís que por el momento, en relación a la situación de este mes, no has tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la Mutual. Ninguna. He tratado de comunicarme con mensaje, con algo, no he tenido respuesta. Y sí tengo la visita de los trabajadores a diario para querer saber de su estado, de su sueldo, de cómo seguimos. Así que me parece que ya vamos a tratar de terminar los canales de diálogo que veníamos teniendo e iniciar acciones directas mediante la Secretaría de Trabajo. ¿Qué plazos esperan para iniciar esas medidas directas con la Secretaría, darle introducción a la Secretaría? Ya estamos casi jueves, viernes, ponele un plazo de espera y ya martes, miércoles de la próxima semana creo que estaríamos iniciando alguna medida de fuerza. Si bien a usted no le compete como representante de los trabajadores, perdió la concesión de estacionamiento medio y pago desde la Mutual, se manifestaron y mencionaban que esta realidad podía darse si perdían esa posibilidad, finalmente fue así. ¿También argumentan algo de esto, de que ya no tienen el ingreso que generaba el estacionamiento medio y pago? Hoy es el argumento que ellos más hacen valer, son dos, que es que se pierde el estacionamiento y el atraso del IPRO. Pero bueno, a ver, son realidades que ellos tienen que prever. Una concesión, vos sabés que tenés un inicio y tenés un final en una concesión. O sea, vos ya tenés que estar previsto y no tendrías que haber usado las arcas del estacionamiento para solventar los salarios de los trabajadores que no estaban dentro de lo que era estacionamiento, como son los profesionales de la salud y de las otras áreas de la Mutual. También déjame decir que cuando estaba el estacionamiento medio y pago para la Mutual Vivir, tampoco pagaban en término. Siempre hubieron atrasos, hasta incluso en años anteriores, hasta dos o tres meses de atrasos salariales, como valedero el argumento de que hoy no pueden pagar porque perdieron la concesión del estacionamiento. Muchas gracias. De nada. hablando con nuestro móvil la situación de